desde vuestra referencia en el Garraf. Te voy a decir una cosa. Cuando yo he oído cantar en el extranjero, he corrido el mundo. Yo he corrido el mundo cantando. No todo, porque sería mucho, pero bastante. He llorado queriendo cantar a cualquier acento español. Porque no puede cantar en inglés un fandango, ni una jota, ni un paso doble. No puede cantar. En cambio, yo cantaría lo que canta ese gran artista Sinatra. Lo cantaría yo, porque haría "One is a wine, a can of wine". Y lo cantaría. Pero él no puede cantar "Ay, ay, no me". Canta Faría, por ejemplo. Creo que la canción española. Tengo vergüenza y me callo, tengo amor y no lo digo, y yo no sé cómo te dijera que si te viene a vivir con tengo. Señoras y señores, el que ha cantado antes, aparte de ser el más guapo, es el Bola y quiero un ruido muy fuerte para él.